Hola radio oyentes, bienvenidos, bienvenidas a lo que esto va a ser la gran cuenta final hacia el año 2007, la gala de Super Glamour que nos va a llevar hasta las uvas de esta medianoche. No me quites la música del todo, que se oiga el ritmo. Contrabandistas nuestras, benvingudes a les campanades contrabandistes 2006-2007. Hola, buenas noches, aquí estamos esperando las campanadas que nos llevarán al 2007. Yo soy Michele, el pulpero, el primer pulpero, esperando a los demás compañeros. Aquí en el 91.4, Radio Contrabanda, a ver qué tal la noche. Profesor Bacterio al micrófono, desde el Rizoma Malinowski, para dar la bienvenida a este 2007, con mucha marcha. Y Álvaro, un infiltrado de Radio Bronca, de la invasión de las flores y los pajarillos, que ha venido pues a regoler, básicamente, a regoler, simplemente a incordias. Bueno, aquí doctora Poplasé, que cambiando un poco de registro y sin saber que me va a tener que presentar así. Así que a la espera de que suenen campanas, ¿no? Sonarán, sonarán. I un servidor, Ernesto Chemajara, amb tots vosaltres i tots els que estem aquí i altres que estan arribant en aquests moments, farem aquesta despedida contrabandística del 2006, que ha sido el año contrabanda, el año en que hemos cumplido 15 años, el año que hemos sufrido y gozado y un año que dona pas a otro, el 2007, que esperemos que sea igual de bonito y también que nos ponga dificultades, que al fi al cap és el que ens agrada a nosaltres. Buenos sí, años. Será a ti. Será a ti. Pues, que peguen, pues, ¿cuál es el programa de hoy? ¿El programa de hoy? ¿El problema? Es que no hay programa, ¿se puede decir? ¿O tenemos que ser como que tenemos todo bien programado? Sí, no. A ver, la nevera está llena. Uy, ese teléfono. Era un amago, no se preocupen. La nevera está llena, efectivamente. Está llena. Y también los micros ocupados, o sea, que no cal remés, ¿no? Y también no, la mesa de ahí está llena de comida. O sea, que sí, hay que ir con ojo. Malauradament el ordenador no acompaña, pero bueno, esto es radio libre, o sea, no podría ir todo rodado. No, pues años. ¿Cuándo se radio con casetes qué? ¿Cuándo? Podemos hacer un fin de año retro. Sí, y podríamos que la gente nos traiga sus casetes. Y cuando no existían móviles y quedábamos igualmente, sí, todo es futurible, posible, ¿no? Hostia. Bueno, senyors, pues estarem fins a la una i mitja, fins, no sé, hasta que el cuerpo aguante y esperem que avui més que mai i truqueu, participeu. 93-317-7366-93-317-7366. Benvinguts a les campanades contrabandístiques. Hello. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu fuerza de amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Amb aquesta cançó tan mondragoriana, los lobos aquí presentes, volem ara ir a la Caperucita que espera su lobo, que ens ha deixat també el seu espai gravable. Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devorar. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org per a qui ens estigui escoltant des de qualsevol part del món. Que, per cert, al fin i al cabo, hi ha sitios que ja estan el 2007. Por cierto, igual nos están escuchando igualmente. A ver, bienvenidos al futuro, los que nos oigan desde allí. Claro. Sí, o al pasado. Más bien, al pasado. El doctor Batalla tiene problemas temporales. Sí, temporales. No, no, son permanentes. Ya te digo yo que mis problemas son permanentes. No, no creo que se quiten. Decía temporales en el sentido que se refieren al tiempo tus problemas. Ah, se refieren al tiempo, sí. Toda la gente. Según llueve, según lo que sea, pues sí. Tiene una retirada al profesor ese de Regreso al Futuro, ¿no? Dios. Pues puede ser. En pelo negro, en pelo negro. Y últimamente estaba viendo y unos. Pelo corto. O sea, no tiene una retirada, ¿no? Vale. Sí, por el concepto, ¿no? Por el concepto. Estaba viendo unos cuantos programas de Futurama en los últimos dos días y siempre viajaban por el tiempo. Sí. Y no sé. Sí, qué relativo es el tiempo. Si nos escucha alguien desde Nueva Zelanda, Indonesia o Australia... O Fiji. O Fiji, por ejemplo. Que puede llamar, ha habido un golpe de estado otra vez, por cierto. En ahí, Fiji. Siempre ahí. Oye, que pues... marquen el 034 y que nos llamen. ¿33? 0034. Sí, prefijo, va, digan el prefijo y el teléfono. El prefijo español, 0034. ¿Y 93? Español. 317. 73. 66. Y si a alguien le fa vergoñeta, escriba un mail. Y ahora un poco tarde, pero es contrabanda arroba. Oye, ¿no tienen Messenger? Contrabanda.org. ¿Cómo que Messenger? Agrégame al Messenger. Skype, oye, una cosa, ¿no? Como estamos así, el número de fax que hay ahí está para... Ese número de fax es una tapadera. Vale, claro, imagínate. Bueno, di que aparte de los que nos han presentado, hay más contrabandistas aquí. Bueno, que se presente alguno más, que tiene la boca llena, pero que eso no quita que pueda hablar. Ahí está, el señor Pulpero en alma y cuerpo, pues también estará hoy acompañándonos y irá rotando para que esta estudio de contrabanda. Que estamos emitiendo desde el corazón de la bestia, desde la Plaza Real. Lo que supone... Que es para verlo esto, ¿eh? Es para verlo. Para verlo y oírlo, porque oírlo lo vais a oír. Que nunca como esta noche es tan bestia la Plaza Real, diría yo. Porque, bueno, ya son 4 años que vamos haciendo estas las campanadas y si algo hemos aprendido es que el ruido de la Plaza Real acaba llegando al estudio cuando hay las campanadas. ¿Al estudio? Lo viviréis en directo, eso. ¡Hola, qué emoción, qué emoción! Bueno, que se presente alguien más, que está por aquí hoy, no ha saludado un otro pulpero. Hola, buenas, yo es que em feia vergonya aquí. Ui, mira, em truquen. Fer-me una presentació, perquè la ràdio, encara que no ho sembli, és una cosa bastant íntima, encara que sigui obert al públic, és bastant íntima. Intimida. Sí, i m'intimidava estar amb la resta de contrabandistes fent un programa de ràdio. Vostè de quin crepuscle forma part? Jo sóc del Pulperos en Pulpo. Però ¿qué? Rama Milis o Rama Polis? ¿Comor? No ho he entès, això. ¿Y cuándo se come eso? ¿Cuándo se come? ¿Qué hora está abierto? Se come bastante pulpo a la gallega. ¿Y cuándo? De 1:30 a 3 los jueves. Paella. No, jueves paella no. No. Pulpo a la gallega. ¿Y se repite? Y se repite el sábado por la mañana de... De 8:30 a 10. Y por la noche de 9:30 a 11. Écolo. Y ha llegado. Empieza el caos de las llamadas. Esperamos que sea. Recordemos el teléfono 93 317 73 66. Hola, buena tarde. Buena nit, perdón, es la cuestión. Quiero el teléfono, ¿hay alguien? Buena nit, Albert, buena nit. Aquí Miquele, ¿qué pasa, peña? Pues, a ver, preséntese. Que la gente no sabe quién es usted. Soy Juan Carlos, no de contrabando. Fantástico, qué ilusión, ¿eh? O sea, los contrabandistas. Muy bien, hasta escultarnos en tu eixo, sí, y a vos. Sí, bueno, lo que me dejan, porque claro, como estoy con la familia, pues también cuesta seguiros, pero lo que me dejan lo escucho. Que está con los auriculares. Más o menos, sí, con los auriculares, exacto. Ahí voy pinchando luego en la minicadena, etcétera. Pero Contrabanda es una radio familiar, Juan Carlos, tú no te preocupes. No, es la gracia, ir ahí tal, escuchando, comiendo, en fin, bebiendo, lo que se puede, a ratos. Pero díselo tú a las suegras, ¿eh? Claro, claro. Oye, ¿y tú eres de esos que hace de poner la televisión española bajando el volumen y escuchar Contrabanda? Pues no lo había pensado, pero me parece muy buena idea ahora que lo dices, ¿eh? Hay gente que lo hace, ¿eh? Pues me parece genial. Yo porque no estoy en mi casa, pero por mí no pondría ni televisión española ni ninguna televisión, porque es que ya me raya. Yo pondría directamente Contrabanda y míralo, y cachondeo en la mesa y ya está, tú, y apagar la tele, tú. Sí. Que a Ramón García hay que verlo. Nada, uy, quita. Ana Obregón con la voz de Albert. Qué buena esa. No, qué ilusión. Lo estaréis grabando esto, ¿no? Por supuesto. Ana Obregón, dices. Haremos un podcast, tío. Qué menos. Podcast es una tendencia, que dicen por aquí. Oye, pues ahora que llamas tú es el momento de hablar del tema, que ha sido, aparte del año Contrabanda, el año podcast, parece, ¿no? Ha sido el año del inicio de los podcasts en los medios libres, y Contrabanda está hoy creando una vez más primicia. Bueno, mira cómo se acoplamos, ¿eh? Estamos en el siglo XXI del podcast y nos seguimos acoplando como siempre. No, eso es censura, ¿eh? Me estáis censurando por decir podcast, ¿eh? ¿Ha dicho podcast? ¿Podcast? ¿Pod qué? Podcast. Bueno, no, vale, se lo voy a hacer, es que no voy a evitarlo. ¿Qué es un podcast? Es que no puedo evitarlo, dice. Ernest me entiende. Yo, pues, sí, a veces. ¿Hace falta explicarlo o no? En una frase, en un verbo solo, use solo. Mira, un sintagma verbal. Uno solo. Tú recuerda que yo no tengo estudios, Ernest. Pero la fórmula la tiene. Una frase. La fórmula es MP3 más RSS. Ya está, punto. Punto pelota, muy bien. Igual, ¿no? Bueno, eso es igual a podcast. Que menos. Claro, tío, ahí está la regla de igualdad. Pero si la gente quiere más información, que se vaya a contrabanda.org, que clique en podcast y ahí hay unos cuantos. Fantástico. Pues... Bueno, ¿habéis cenado o no? ¿Estáis cenando o no? Estamos en ello. Tenemos un jamoncito aquí en el estudio. Lo que corre madre. No sé quién lo ha traído, pero... De Guijuelo, es un jamón de Guijuelo. De Guijuelo. Me da a mi tío, un saludo a mi ¿Qué tío. ¿Qué pueblo? Un salado. ¿Qué pueblo? Si sin audiencia es el programa tecnológico por definición, Pulperos, yo creo que es el programa culinario también por definición y por derecho propio de Contrabanda, ¿eh? Eso es. De hecho, los Pulperos yo diría que es un radio bar virtual, ¿eh? De tapeos, sí, sí. Un radio bar virtual de tapeos, exacto. Claro, pero hoy tenemos comida real. Ah, muy bien. ¿Hay turrones o no? Bueno, hubo un día que también teníamos comida real en una casa en la montaña. Sí. Y bueno, vinieron todos los contrabandistas ahí a comer. Todos. Bueno, esto hace 2 semanas, ¿no? Sí. Yo no pude, pero creo que fue muy bien. Fue muy bonito, rústico y agradable. Claro, alguien no pudo ir porque estaba haciendo grafitis por ahí, ¿no? Oye, uy, se oye la familia. ¿Habéis comprado ya el calendario o no? Sí, bueno, algunos sí. Yo hasta he vendido alguno. Yo de momento no he vendido ninguno, pero como mínimo he comprado el que me toca a mí. Pues mira, aprovechamos, dígalo, publicítelo. Pues es es lo que te iba a decir. Contrabanda tiene en su poder, ha creado un arma destructiva. Un arma destructiva a nivel de calendario, a modo calendario. Es un calendario muy, muy original porque los días no están señalados. No. Con lo cual, cada uno que se ponga las fiestas que quiera. Me parece maravilloso. A mí me llora el corazón de la felicidad, hombre. Yo me sé de uno que va a gastar el fosforito pillando el día de fiesta. Ahí está. Pero no hay tíos desnudos. Lo mejor del calendario es la foto, también hay que decirlo. Esto es un primer paso solo. Exacto. Yo pensaba quitar la Navidad ante todo. Mira, es que no hay ningún día, eso es importante. Eso es estupendo, tío. Y la Navidad, bueno, quitarla directamente y poner alguna fiesta más en primavera, porque me parece... Yo creo que como cada uno tiene su idea clara de lo que es fiesta y de lo que no es fiesta, pues que cada uno ponga lo que quiera, tú, que pasa está. Y que sepáis que el fondo blanco fue idea de Chepo. Desde aquí un saludo a Chepo y un abrazo. Antes ha llamado en la Asamblea de Majaras y sí. Han tocado, se han hecho una copla... con el acordeón. Ah, muy bien. Sí, esperamos que la señora Mariona Escarlata nos ha tocado ahí el acordeón. Es verdad que toca el acordeón. Yo no lo sabía, mira. Grande. Bueno, yo la vi bueno, y el Chepo también, De hecho, el acordeón seguramente era el de Chepo. Seguramente. Y el tío está ahí tocando el acordeón, que una vez me hizo una demo en su casa y me quedé flipando, Oye, pues esto del calendario solo es el inicio, ¿no? Porque yo creo que algún año llegaremos a hacer el calendario de 12 hojas con distintas fotos en diciembre. ¿Y qué haremos? ¿La foto de los programas desnudos? Mira, diciembre yo creo que está adjudicado. Venga. Diciembre, cierto personaje disfrazado de Papá Noel, yo creo que está adjudicado. Y algunos más también. Pero ya llegará, yo creo que sí. De aquí a dominar el mundo. Ahí. Bueno, compañeros, tengo que dejar que tengo que seguir comiendo turrón. Venga, pues un saludo a todos. Y si puedo, llamo más tarde, y si no, sigo. Y oye, buena entrada de año. Bueno, no me falta deciros buena entrada, porque yo creo que tenéis la mejor, claro que es sí. Ahí en directo. Y nada, que gracias por que también estéis vosotros ahí, ¿vale? Muy bien, oye, pues dedicaremos también el programa a todas las personitas y contrabandistas que han llegado este año, ¿no? Pues sí, la verdad es que en la radio se ha reproducido bastante, Sí. A pesar de que el señor Albert Rizoma, que está por ahí, sí. Diga que está a favor de... Extinción. De la extinción. Sí. De la vasectomía. ¿Sabes? Pues también, la gente aquí en Contrabanda no está por la labor y está para otras tareas. Otras cosas. Bueno, cada uno con lo suyo. Lo importante es la variedad, tú. Pues muy bien. A todos estos contrabandistas nuevos también, ¿no? Bienvenidos. Ahí está, contrabandistas. Contrabandistas y contrabandistas. Bye. Hay unas cuantas también. También. Pues nada, sí. Un abrazo, compañeros. Venga, un abrazo, Juan. Venga, un abrazo. Felices podcast. Igualmente. Sigue la cuenta atrás en esta despedida del 2006. Son ya las 11 y 5 minutos, más o menos, aunque ese reloj no es muy de fiar. Pero, por cierto, menos de fiar, lo tenía que hacer, ¿eh? Es este que hay aquí en el Ordenata. Ordenata que espero que no llegue al 2007. Esperemos. Lo tenías que decir, ¿eh? Que ahora mismo está en enero 1997 y que... Futurama. Vamos a actualizar ahora mismo diciembre 2006, ¿no? ¿Estamos? Vamos. Pues, bueno, sigan con el proselitismo. Pulperías, ¿cuándo se repite? La pulpería se repite el sábado a las 8:30 de la mañana, o sea, ayer, o a las 9:30 de la noche. A ver, Miquelito, ponte de pie. Fantástico. Me voy a poner de pie. ¿Cuándo se...? No, llega más gente, llega más gente. Siempre más gente, hombre, ¿qué pasa? Muy bien, pasa palabra, Rizomas. ¿Rizomas? Nah, nosotros hemos sonado hoy de 5 a 7 y nos repetimos pues un día sí, otro día no. ¿Y repetís, a veces? Estamos discriminados porque no nos repetimos entre semana. Castigaos. I, bueno, un servidor aquí, Ernesto Chimajara. Per ser, aquí tenim una majara que ens saludarà original. Hola, què tal? Presenta-se, va, presentis. Que avui estrena, hello. Veig que estrena color de cabell. Sí. A mis ojos. Bueno, s'ha d'estrenar alguna cosa, no? Doncs mira, ja està, ja està. Pues va, presenta-se. Quin ambientazo que hi ha al carrer, eh? Massa i tot, no? Ja, ja, però tu quién eres? Pues yo soy... ¿Quién quieres ser? Soc indecisa. Indecisa. Pues Indecisa també és una fundadora d'Assemblea Majares, programes fa diumenges, 7 a 8 i mitja, i repone los miércoles de 6 a 7 i media i jueves de 10 a 11 i media. De bueno, què? De la nit. Del matí, del matí. El jueves al matí. I, a ver, compañeros de otras radios también, que expliquen aquí Bronca què està haciendo i dónde està. Bueno, Bronca está en el 104.5 de la FM y concretamente... El programa donde yo andaba, La Invasión de los Bárbaros reconvertido a La Invasión de las Flores y los Pajarillos, se emite los martes de 9 a 10 y la repetición se repite pues en algún momento de la semana. ¿Pero están haciendo programa de fin de año? No. ¿Y habrá algún pajarillo escuchando por ahí? ¿Alguna florecilla silvestre? No lo sé. Están haciendo no Bronca. No sé si habrá alguien escuchando, pero bueno, si hay alguien escuchando de Radio Bronca, que llame, hombre, que llame para que sí. Poder criticarle. Y eso. ¿Qué intercambio? No, hombre, aquí hay que la competencia y dar duro. A darle. No, y nos debemos un campeonato de petanca ahí arriba, en el Carmel. Ayer en Radio Línea 4 también hubo un programa especial de... ¿De Nochevieja? Sí, ¿no? Como van adelantados en la prosperidad. Todo pasa antes. Pero viene la prosperidad. Feliz prosperidad. Línea 4, ¿que está en qué dial? En el 103.9. ¿Y en qué web? Bueno, ahora está en reconstrucción. Es que no se escucha, hay interferencias ahora. No, pero bueno, para informarse la peña. Yo he visto hasta el comunicado de contrabanda colgado ahí. Radio Línea 4. No lo recuerdo. El dominio, pero es Radio Línea 4. Algo. Bueno, pues hagan un Google. Claro. Sí, no. Y Bronca, recordemos que también mateix para internet a radiobronca.info. I, bueno, parlem de Ràdios Lliures, recordem que aquest ha estat l'any contrabanda, l'any que l'emissora ha complert 15 anys, des de que va iniciar el desembre del 90, diciembre del 90, sus emissions de prova en el 91.0, fins que després, bueno, va ser fet a fora per la COM, 91.3, i arriba dia d'avui emetent el 91.4. Per això avui, durant aquesta nit de canvio d'any, pues anirem recordant certs moments bastant emblemàtics importants d'aquest any que hem estat celebrant pues, a la nostra manera aquests 15 anys, tres lustres de contrabanda. L'exposició encara està itinerant? L'exposició és itinerant, però ara està reposant. Està reposant a l'espai obert perquè, mira, està molt bé que m'hagués aquesta pregunta. Perquè en exclusiva ara direm ja la data que serà el següent evento contrabanda, que serà el viernes 29, no, a ver que se lo diga bien. Míralos, el último viernes, míralo. Viernes 24 de enero. ¿Pero qué calendario estás mirando? No, este está, hay ya el enero aquí. No, espérate. No, pero mira el calendario de la competencia, hombre. De Comunicalia. ¿Viernes qué? Viernes 26. Ah, vale, sí, a ver, un calendario comercial cualquiera estás mirando. Bueno, el que hay aquí, cierto, pues sale la Vicente Engongo. Y mira, aquí te saluda. Viernes 26. ¿En Dongo? Viernes 26 de enero. A partir de les 7, més o menys, estarem a l'espai obert del carrer Violant d'Hongria Sants pues fent una jornada contrabandística i posant l'exposició i també fent alguna xarla amb fundadors de contrabanda que pululen per allà i després ficarem una pel·lícula. Una pel·lícula Que también ha sido parte de este año, ¿eh? Y joder, si lo ha sido. A ver si la fijamos como... A ver, a ver. A ver. ¿Qué película es? Un peliculón, hombre. ¿Subtitulado? Un peliculón que con unos subtítulos entusiasmantes. Que me suenan de algo. La peli está bien, pero los subtítulos... Es la típica peli que la gente ve por los subtítulos. Sí, exactamente. Los últimos 10 minutos ya están subtitulados, ¿no? ¿Hace tiempo o no? Sí, desde hace tiempo. La crítica, bueno... ¿Qué peli es? Ha sido nombrada al Oscar por los subtítulos. La gente que venía... categoría que... Hostia, sería grande esta categoría. Sí, no. Los críticos de subtítulos han dicho que es la mejor, la obra maestra absoluta. A mí me recuerda a los cómics cuando ponían bla, bla, bla, pues esto... Hay una parte que... Es que sí. No, trabajo como en todos, que hay un sufrimiento, hay de unos profesionales detrás y un trabajo creativo y constructivo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué peli es? ¿Easy DC o qué peli es? La peli es laborar con lenteza, o sea, trabajar con lentejas, no, trabajar con lentitud o con calma, depende del subtítulo que uno elija. Y hay subtítulos en español, en ruso, búlgaro y en catalán, por supuesto. Toma ya. Pues eso y mucho más el viernes 26 de enero en el Espacio Verde de la calle Violando. También tengo ganas de verla, ¿eh? Vaya peliculón, ¿eh? Yo se lo he visto en una de las mayores mierdas que he visto en mi vida, ¿eh? En el buen sentido, mierda, ¿eh? No, en buen sentido, porque se puede malinterpretar esa palabra. Yo la peli no la he visto, lo que he visto son los subtítulos nada más. Y... Solo sí. Impresionante. Nada, fue una peli que pusimos por la exposición de cine sobre radios el libres. De cine, ¿eh? Sí, que hicimos, ¿cuándo? Que ya no me acuerdo. Fue en febrero. Bueno, fue muchos meses. Yo lo creo como la subtitulación también fue larga, ¿eh? O sea, el trabajo de subtitular yo... Eché horas. Por si alguien no lo sabe, fui yo el que subtituló la peli. Gracias también. ¿Quién eres tú? Yo soy Michele Pulpero. @gmail.com y en colaboración también con Roberto de Zibaldone, mi otro amigo de Roberto, el Paulino. Y bueno, fue un currazo impresionante. Yo me pasé alguna noche también pringando. Es verdad, menos, es verdad, muchas menos. Es verdad. Pero tenía que haber algún español ahí. Y cago tanto. En Dios. Tanto italiano. La raza. Era una hora por minuto o algo así, ¿no? Más o menos. Más o menos era. Espera, a ver. 5 minutos de subtítulos, 1 hora de trabajo, más o menos. Exacto. Sin considerar estaba calibrado. La traducción. Era un trabajo previo antes. Y menos mal que no era una película del Kurosawa que dura 3 horas y media, porque si no... hubiera sido una sufrencia aún más atroz. Pero hablan menos que los italianos ahí, ¿eh? No, hablan bastante. Y al final, el otro problema es un problema técnico con los subtítulos, juntar los dos archivos, el de subtítulos con el de la peli, es un problema que nos lleva ocupado las mejores mentes informáticas de las radios libres, están en ello, llevan un año en ello, pero es un problema que es difícil de resolver. Si alguien quiere llamar para echar un cable o claro. Si sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se puede juntar un archivo .srt con otro archivo que no me acuerdo qué? Pues hablando de problemas técnicos, yo quería ahora regalaros, para recordar y empezar un poco a ese recordatorio del año, a poner la cuña que hicimos para anunciar este ciclo de cine que hicimos en la Fera. Y joder, que no me deja. La Fera, y un saludo a la Fera. Descanse. Vemos que es uno de tantos centros sociales ocupados que han sido desalojados este año y que albergó durante más de 2 meses este ciclo de cine que, hay que decirlo, organizamos con Bronca, especialmente con Johnny. Cada jueves ahí, bueno, los jueves eran para eso, para ir a la Fera y arreglar problemas a última hora. Y bueno, siempre un poco de tensión. Poner la barra, algún que otro bocadillo. Sí. Una emoción. Van a ser jueves. Gran semanas. Y recordar que eso, ¿no? Que en radiobronca.info están colgadas, no sé si todas, pero algunas de las pelis que sean, o bien están en los enlaces para bajártelo por emule, para disfrutar de esa serie de películas de ficción o documentales basados en historias de radios libres. A ver, ¿recuerdan alguna? ¿Alguna memorable? Yo recuerdo. Muy bien, era la que quiero recordar yo, pues si no me Labrar con lenteza, ¿eso lo hemos dicho? Sí, y también los documentales sobre Radio Nicosia y Radio La Colifata. Sí. Muy buenos. ¿Y algún estreno de corto, recuerdo yo también? ¿No? Frecuencia, claro, que se lo pueden visitar en sinaudiencia.com, ambientado en esta radio libre y sus fabulosos estudios y recovecos. Y yo recuerdo con especial cariño los dos... las dos pelis o engendros que hicieron la gente de Radio Cadena del Váter de Madrid. Muy grandes. Cultura alternativa del estado puro. Grande, los ochentas. Y después también, bueno, o sea, algo de Alavedi desde Vitoria, una radio muy peculiar en El Salvador, ¿no? Una radio guerrillera. La verdad es que pusimos cosas muy guapas ahí. Claro, con subtítulos en alemán, ese, tío. Porque nos especializamos en los subtítulos. Somos vanguardistas de subtítulos nosotros. Cuando te empezaste a embarcar en el proyecto, no tenías ni idea de que ni te idea, iba. Fue un engaño de Ernest. ¿Quién te dijo que era tan fácil? Me dijo, ay, tranquilo, eso en un par de noches lo hacemos. ¿Qué sí, lo pones sí. tú? La que la peli de Alavedi también fue subtitulada para la ocasión al castellano. Ah, cierto. Y por cierto, por aquí corre una de las responsables, ¿no? La responsable. De la traducción. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que es porque soy la gran mujer o...? ¿Dónde está corriendo la chica esa? Corriendo, es que es muy grande el piso de contrabanda. Pues sí, la verdad es que sí. Pues yo intento, estoy haciendo mil y unas artimañas para poder poner esa cuña. Pero no te obceques con ella. No, lo intentaré una vez más y ya está, senyors. Y bueno, si os sembla mentrestant, pues pueden fijar también una cancioncilla de... Bueno, que han puesto aquí los pulperos de ¿quién es? Renato Garosone, ¿no? Un clásico. Un clásico, como hay muchos italianos por aquí hoy. Es un clásico, es otra cosa, no, pero... Bueno, por si Roberto nos escucha, que esto le anime a llamarnos. 9-3... 3-1-7... 7-3... 6-6. Oye, no podré ponerla, creo, a la cuña. Yo mientras tanto voy a cortar el cerdo a la leche que he cocinado con tanto amor hoy en mi casa para comer aquí. Yo esperaba tiramisú de ti, no esperaba otra. Lo siento, pero es que sí, lo iba a hacer, ¿eh? No, mentira. Pero como estaba todo salado, además tampoco se ponía el problema, ¿no? Otro evento de la noche, que eso ya parlarem després, ¿no? O parlaré. Lo hizo ya para un año. Hicimos mucho tiramisú. O sea, tú cuando tienes un evento, tiramisú, ¿no? La boda majara igual. ¿Cómo? Cuando tienes un evento, lo que tú aportas es tiramisú. Bueno, no tengo... ha dicho una palabra magia. La boda majara, también se hablará de ello. Su especialidad es otro tipo de pastel. Sí. Más... Uy. Más, venga, no sé. Musiqueta. Más... Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca, e se ne va smargiassa per tutta la città. O Sarrasino, o Sarrasino, bello bagliore, o Sarrasino, o Sarrasino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core. Radio Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Hòstia, Contrabanda FM, 91.4, un poco Renato Carosone, y veo... me da miedo. Bravo, bravo, ¿qué Michelle, es eso? Cuando lleva algún cuchillo por el medio me da miedo, miedo me da. Bueno, esto lo lleva clavado en una especie de... carne en barra. Sí. ¡Dios! Formato de carne en barra. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es el efecto de la carne en barra. Esto. Es un trozo de lomo ibérico. Bravo. De un kilo, más o menos, cocinado con leche. Muy, muy sencillo, ¿eh? Parece... No lo expliques, que ya nos has impresionado. Se me hace la boca agua. Oye, voy a poner una cuña... Si me ha vuelto, es que... Para empezar a repasar este año, si os parece. ¿Eh? Yo voy cortando el lomo mientras tanto. Porque aquesta sí que la podemos escuchar. Y faremos una mica de nostalgia, ¿no? De lo que queda de 2006, que es poco más de media hora. Pues recordaremos lo que ha sido este año, Contrabanda. Venga, començarem recordant aquell gran dia, que va ser el 21 de gener 2006, aquí mateix, en la Plaza Real, abajito, cuando la radio bajó a la calle. Atenció, atenció! Contrabandistes, contrabandistes! Es fa saber que Esplatzin dissabte 21 de gener tindrà lloc el 15è aniversari de Contrabanda FM. La ràdio baixa a la plaça. Programació especial. Sortejos. Entrevistes. Interacció amb els vianants. Retrospecció contrabandística. 12 hores non-stop de 10 del matí a 10 del matí. El 91.4 de la FM de Barcelona. O a www.contrabanda.org. La ràdio lliure i no comercial a la plaça Reial. Contrabandistes, venga, passem una trucada directamente. Aquí hay un oyente muy fiel a Contrabanda. Hostia, el de diciembre, ¿no? Y quisiera saludaros porque estamos aquí escuchando con un amigo que ha venido de Andalucía y le estoy convenciendo de la buena calidad de Contrabanda aquí en toda la ciudad. Pues le has puesto un mal día a la radio, Estamos escuchando, pero cojonudamente, con una nitidez y una profesionalidad que casi me asusto. ¿Te asustas? De profesionalidad, seguro. Seguimos sin cobrar, no te asustes. Además, más que te asustarás. Tú estás, ¿no?, muy profesional. Y no sé si es Mariona. No, hay que se presenten ellas, las chicas. Claro. Hola, ¿qué tal? Aquí, bueno, hoy Sonia. Hola, Sonia. Hola, Sonia. Mañana. Los domingos de 5 a 7, a la doctora Poplasek del Rizoma. Rizoma Marinoski. Y hay mucho pulpero, por aquí sí, suelto. Y ya me doy cuenta por los temas culinarios que estáis ahí abordando. Bueno, ahora mismo están descuartizando un lobo. Y Albert. Sí, hola, por supuesto. Hola, Albert. Ábrele el micro al Albert, porque se oye desde lejos. ¿Sí me oye? Hable. Sí. Albert. Ya, yo no me oigo, a mí me gusta oírme. Yo vengo a la radio a oírme y no me oigo. Pues... Debbie, lo que me hace. Hazte un podcast, hombre. Os quiero felicitar por el programa. Suena muy bien y ya es como escuchar a la familia. Y os deseo un buen año nuevo, 2007, claro. Y también tengo aquí un escuchante que ha venido de Andalucía y alucina. Pero ha venido a Andalucía para escucharnos. Hola. Claro. Va a decir hola en andaluz. ¿Nos puede escuchar por internet? A ver si lo entendemos. Hay un traductor. A ver. En 2007 a todos los contrabandistas. Oye, pues muchas gracias. ¿Sabes? En la Asamblea Majaras hicimos un especial el sur. Ah, ¿sí? Y no lo escuché. Haremos una segunda parte. Tiene que enterarse. Que os puedo pillar por internet. Claro. Pues nada. Bueno, aquí yo. ¿Sabe lo que es el podcast? ¿El qué? El podcast. No sé. Uy, no. Pues tendrá que averiguarlo. Sí, ahora me explicarán. Si tiene usted algún amigo contrabandista, bueno, pídale que se lo cuente, que seguro que se lo sabe. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Nos gusta que nos sintonicen. Hasta prontito. Y al señor Deddy, bueno, ya que lo tengo aquí, me está... Bueno, le avanzo que también hablaremos hoy de muchos actos y eventos que ha habido estos 2006 que han marcado la emisora, y en uno de ellos también estuvo usted, bueno, en muchos, ¿no? Pero en uno ofició ahí casi de primer, ¿de qué? De dama de honor en la boda Majara. Por eso la boda Majara era un highlight absoluto del 2006. Esto y el torneo de fútbol, claro. Sí, de esto y mucho más raros. Mira, ahora acabamos de poner la cuña de lo que fue la retransmisión de la Plaza Real. Vale. No sé si tú estuviste ahí. Sí, sí, yo estuve una horita y pico, pero estuve, claro. Pues no sé, realmente eso fue lo que inició este año contrabandístico. Y sí, ¿no? Para mí fue algo muy bonito poder tomar la calle y encima hacerlo en el sitio que más nos pertenece, que es la Plaza Real. En el corazón de Barcelona. Exacto, y yo que sé, creo que hubo bastantes momentos para la posteridad, ¿no? Como, claro, como toda esa gente borrachines y demás que viven en la plaza, que viven en la calle, que tomaron los micros y que por una vez pudieron ellos pues hablar y que se les escuchara. Sí, ha sido maravilloso. Muy bien. Chicos y chicas, os deseo todo lo mejor, porque ahora me reclama una pequeña fiesta que tengo aquí. Ay. Pero voy a convencerles que pongan un poco de música de contrabanda, ¿no? Claro que sí. Y luego ponéis algunos temitas, vamos a enchufar la radio. Muy bien, menudo. Sí. Oye, hoy estamos de proselitismo. Recuerda, Nimensland, ¿cuándo? Cada viernes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo, siempre estrictamente en directo, y se repite los sábados de 10 a 12. Y es un programa no solo para gente que sabe alemán. Ni mucho menos. En alemán y en castellano. ¿Vale? Y a veces en catalán también. Bueno, un abrazo a todas y todos. ¿Eh? Muy bien, venga. Un abrazo. Adiós. Adiós. Tschüss. Un abrazo. Tschüss. Te dedicamos esta canción. Cumpleaños feliz. Y a todos los contrabandistas, que senséis, todo esto no sería posible. Chao. ¿No tienes la de Parchís o...? ¿Teresa Raval, qué era esto? No sé, es que he hecho algo muy peligroso, que es abrir la carpeta de Vespino Sideral. Uy, a partir de aquí, uy. Ya no sé qué puede pasar. ¿Tienes licencia para...? Tengo. He soportado a ese hombre muchos años, creo que como mínimo me da derecho a abrir su carpeta de música. No le hablas más. Amigos del hachís. Psicología total. Yo creo que Deddy se siente reconfortado con la música que estamos poniendo. Yo creo que es lo que convencerá a sus colegas para que pongan Contrabanda FM toda la noche. No te preocupes. No te preocupes, que he visto una carpeta, dos carpetas, que se titulan Deutsch Kaspa y Deutsch Kaspa 2. O sea, que creo que Deddy puede estar contento. Y bueno, seguimos aquí, 91.4, www.contrabanda.org. Ens podeu trucar, ¿no? Un teléfono fabuloso. 93... 317... 73... 66... Y entre sorbo y sorbo, pues bueno, iremos charlando de Contrabanda FM. Y como dice la canción, cumpleaños feliz. Han sido 15 años. Y ahora que podríamos comenzar o continuar diciendo ¿qué es Contrabanda para nosotros? Es rollo programa de Rafael Acarra, ¿no? De si fuera... Qué chulo. Si Contrabanda fuera una comida, ¿qué sería? Sería una carne en barra. ¿Sí? ¿Para ti sí? Ahora mismo sí, no tengo otra cosa en la mente. En la vista, ¿no? Está viendo el lomo y se pierde, ¿eh? Tengo unos referentes limitados. Es una persona inmediata. Pues yo animo a los contrabandistas, que de momento los que están trugando son del lado veterano, y creo que seguirá siendo así, que bueno, que també participin i diguin lo que us apareix aquest any Contrabanda, que ha tenido sus momentos jodidillos y muchos lo saben, y que també nos ha puesto a prueba en cierto modo, ¿no? Pues, i els oients, per suposat, que al fi i al cap, si no, esto va a ser ahí una masturbació contrabandística. Bueno, que... ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? Bueno, mira, o sea... me está obligando casi a explicar una anécdota. Pero no sé si hacerlo, ¿eh? Sí, sí. No, ahora voy a decir, no puedo. Cambia los nombres. Venga. Cambia los nombres. Bueno, es que es lo que tiene la tecnología, ¿no? Lo de las cámaras, ¿no? Las webcams y, bueno, como sabeu... Mi marido, Mahara, está al otro lado del río Tajo. Y... En una gasolinera. Hace dos horas está exactamente en una gasolinera. Y fa que vadas nos tengamos que llamar vía Skype, vía ordenador, ¿no? Lo que tienen ahora las tecnologías que te permiten hablar gratis y todo. Pero bueno, gratis. Bueno, sí, bueno, o sea, sí, no, nada es gratis seguramente en esta vida. Pero encima, si tiene una cámara, hasta ves lo que hace. Y a veces es mejor no ver lo que hace el otro. Mejor no ver lo que hace tu amigo Mahara. Sí, bueno, y más si hay... Se dice que tipo, ojo no ve, corazón no duele. No. Ojos que no ven, corazón eso. Que no siente. Ahí está, ahí está. Oye, también podemos hacer senda de festecillas. Mira, yo ahora se me acaba de pasar una aquí por la mente. Porque la digo esta la primera porque como empieza temprano y acaba temprano... La gent, bueno, mentre escolta i amb el Walmart lo metes Contrabanda FM, ahí les campanades, pues també poden filar cap a un concert festival Fiestecilla, que fan a l'Albrícies, a l'Associació Cultural Albrícies, al carrer Rubí, allà al barri a Gràcia, amb Tupasi, i que hi ha un concertet i una festeta. No acabarà molt tard, per, bueno, exigències del guió, però bueno, serà segur agradable. Pues nadie ha respondido, ¿eh? Lo de qué es para usted Contrabanda. Usted sí que lo ha dicho, un tai rudo, ¿no? ¿Qué ah, sí, verdad, un cacho de carne en barra. Este año, sí, Contrabanda, ¿qué tal en la consolidación? Yo quería también, no tiene mucho que ver con Contrabanda, pero lanzar tipo un sondeo, un no sé qué. A ver, tipo, ¿qué opináis, qué opinamos de esa fiesta de fin de año, no? O sea, tipo... Nos estás cambiando de tema totalmente, ¿no? Bueno, disculpe, no, es que estaba cortando la carne y estaba un poco desubicado y al final... Bueno, lo ponemos entre paréntesis, continuamos con las respuestas y luego hacemos una ronda de... Bueno, vuelvo, voy a comer yo, así que ya me olvido de lo que he dicho. Muy bueno. Eso es lo que caracteriza a esta radio, la constancia. La circunstancia. Nosotros cogemos un hilo y lo seguimos ahí, cueste a lo muerte, que cueste. Machacamos. Que tenemos carne en barra, da igual, nosotros a lo nuestro. A la radio, que es lo principal, que es aquí lo importante. Son las 11:35, ¿eh? 25 minuts, cuenta atrás, ¿eh? Cuenta atrás. Es igual, ya faré mal a una y cuatro. Bueno, yo le doy el lomo, ¿eh? Mientras tanto. Bueno, pues... Si yo votaría ahora aquí en directa y en asamblea, si fem las campanadas, me start. Yo paso a asambleas. No. Jo passo. Pues sense assemblea, ho decidim ara mateix. Home, un any ho vam fer a dos cops, no? Para los canarios, o sea que este año podemos hacerlo solo para los canarios, pero bueno, ya se verá. Vale, ¿no? Para los portugueses. Portugueses, no, pero yo ya me he manifestado antes, o sea, este año no quiero gemidos ni golpes de cacharros. Pues cuéntame. Tenemos que buscar otro tema. Los gemidos no molo. ¿Eructos o...? Però clar, no tenim rellotge, no? No tenim rellotge amb campanades, com ho farem? Cacerolas. Oye, con tonos de móvil o... Si algo tienes, cocina. Y en la cocina hay cacerolas. Cacerolas está bien. Se ha buscado la sonoridad adecuada. Porque ¿cuál es la sonoridad adecuada de una campanada? ¿Algún físico en la sala? Din don, din don. Esto en tu casa, ¿no? Un poco. Eso, en mi casa hace más don, don. Exacto, eso sí, eso mejor. Efectivamente. Porque vamos a hacer los cuartos. De baño. De kilo, no, de droga. De kilo. No lo sé, es que ya se verá, ¿no? Bueno, siempre es pot mirar al membre viril de la Barcelona del capitalisme. Fashion. Del capitalisme d'última generació. Sí, sabeu què ho fan avui o no? Sí. Què hacen ahí? ¿Qué hacen? Bueno, no sé si ni siquiera si explicarlo porque ya es como rollo una difusión máxima. Una orgía de luz y color. y nuevas tecnologías, y al ritmo de la música penetrante de Carlos Santos, pues os fará ahí una mena de... No sé, campanadas tampoco, pero a golpe de la sinfonía esta será como... Da yum. Pam, pim, pam. Y no hacen petardos. No sé, no creo, ¿eh? Han dicho, como en Barcelona no hay campanarios, no tenemos relojes con campanario, pues lo tenemos que hacer enfrente con luz. De la habitación en a eso, mítico. Era una ironía. Vuelvo a comer yo. Oye, buenísimo esto, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, para que no sapiguen, estem aquí amb un autèntico manjar made in Italy, o medio made in Italy. O made in... donde sea. Bueno, què collons? També estem amb un made in Barcelona, aquí. I, bueno, la qüestió és que estem menjant molt bé aquí. Bueno, vale, hablemos de l'arroz caldoso, si quieres. Yo es que sufro por la mesa. Voy a poner una cancioncilla, ¿os parece? Venga, sí. El Gato Pérez, ¿eh? En la plaza Gato Pérez, para el barrio de Garasi, también hay una fiesta. Yo solo lo dejo ir. Venga. Qué cruel es a veces el viento brutal que arrastra a los nuestros sin preguntar a un oasis del tiempo, del bien y del mal, desde el que un día lejano todo vuelva a empezar. Pobres nosotros desamparados sin sus miradas y su calor, en un frío mundo que se convierte en una cueva amarga de ingratitud. Qué poco camino, qué corta excursión, ya no queda nada. Gente ni cosas, retuvo el amor, pero la vida vivida pudo más que el dolor. Se vacía la juntan las voces de un mundo anterior, recordando colores y ruidos de ayer, de una infancia lejana que pide volver. Bon profit, contrabandistes que esteu assentats a taula sota el sofà, ja preparats per celebrar les campanades. Estem al 91.4, www.contrabanda.org. Recordem que això és una emissora comercial, comercial i no lliure. No, en un lapsus, no comercial y libre, y que pues aceptan donativos. Ahora que estáis, si estáis ahí con el corazón un poco enternecido y un poco borrachines, es el momento de pillar la libreta, entrar en internet, pum, cuenta corriente, pum, libreta, salgo al cajero, que no estará saturado ni nada, y venga, un ingresillo. Los buenos propósitos de año nuevo, ¿no? Es una otra cosa de la que tenemos que hablar. Da profita. Ja que no fem maratons, perquè un cop vam fer una marató benèfica, assemblea manjar a la Ciproza con leche de 8 hores i demanar a la gent que ens ingressés diners. I què? I llamó gente, però nadie ingresó un duro. Però bueno, que la intención estava ahí. I la idea era buena, segurament. O sea, la solidaridad, digamos, estava ahí. En las ondas estaba. En la cuenta corriente, no. Pero... No ha llegado. Pero qué mejor donativo que la sonrisa de un niño. Exacto. Como la que hoy aquí ya empieza a dibujarse en los rostros, ¿no? De todos estos contrabandistas, de los que veo y de los que no, y de los que no. Pues van a parar del cicle de cine, que van fer la fera, aquí han fet un rigor, han parlat de la plaça Real, on va ser un gran dia. Vam estar per primer cop emetent allà des del carrer, i jo crec que és algo que se podia convertir, per cert. Però això ja va ser fa un any i mig o el d'aquest any? 26 de gener. Va ser la segona vegada que es va retransmetre aquest torneig. Ah, no, ara vamos ahí. Ahora decía lo de la plaça Real, que fue el primer año, i que se podia convertir en una tradició, no lo sé. Al cas vam tenir les nostres dificultats per fer-ho, i bueno, l'excusa de que fossin 15 anys ho va ajudar. Però bueno, va ser una retransmissió, bueno, jo crec bastant històrica, però si algun lloc hem emès en directe i estem orgullosos, jo crec que és el Forat, perquè a diferència de Plaça Real, allà sí que salíamos por la FM gràcies a internet. Ah, no, clar, el Plaça Real també, no? No, Plaça Real no. Tiramos cables. Tiramos cables. I el Forat de Vergonya per primer cop vam emetre el 2005 i aquest any també. S'ha repetit. Claro, porque ese año ha sido, como todos sabemos, el año del torneo de fútbol más importante de la historia, ¿no? O sea, el torneo del Forat de la Vergonya, por supuesto. Sí. ¿A la libertad por el fútbol? Claro, no estaba hablando del campeonato del mundo. Y el equipo de contrabanda, ¿quién? Participamos ahí con dos equipos. Tremendo. Tremendos. Y aquí tenemos también que le podemos hacer la entrevista al jugador que falló el penalti. Falló el penalti del equipo de contrabanda en los octavos de final, eran 16º de final, que era. Es que qué presión. Sí, fue un final terrible, el peor de los finales. Fue. Un partidazo increíble fue. Yo lo vi desde el bloc de Meches, desde arriba del todo, con una perspectiva espectacular. Y ciertamente fue dramático, aquella ronda de penaltis. Fue tremenda aquella ronda de penaltis. Mucha presión. Oye, hay una llamada, hay una llamada. Sí, hola, bona nit. Hola, bona nit. Presentis vostè. Què tal? Bueno, soc la Marta. Hola, Marta. Marta Vilaró. Hola, Marta, què tal? Bien, mi companya bien. De piso. Sí. És que estava intentant situar. Però no hacía falta, no hacía falta decirlo. No, bueno, es sí. Un oyente que llama espontáneamente desde Wisconsin, ¿no? Ah, llama. Chicos, ¿qué hacéis? Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Con el lomo aquí, con el arroz caldoso, el vino. Como si fuese el teléfono. ¿Ens estàs escoltant? Sí, sí. ¿Y qué te sembla? Bueno, no sé si te veía hacer esto. ¿Estás escoltant ara? Sí. No, perquè no s'agafa des d'aquí un estic. Lo que t'estàs perdent, eh? Ja, tio, ja. Ho estava provant ara i no s'agafa. Se caen los botones. Esteu fent. Yeah. Tranqui, es culpa nuestra, no te preocupes. Quienes pitamos somos nosotros. ¿Puedes bajar la radio? No. Claro, ¿por qué yo? Efectivamente. Oye, desde tu casa, baja la tele. ¿Eh? Baja algo. Lo que quieras. No, vayas por esta línea. ¿Qué pasa? Marta. Dime. Marta, ¿qué te pasa, Marta? No me pasa nada, Yeti. No te escuchamos aquí. ¿Cómo que no? Nada. Ah, ahora sí. No es que hablamos tanto que nos contamos ni el que llamo. Yo te recomano que facis dormir. Facis dormir al sofá, voy al Miquel, porque tengo, como decía Martin Luther King, tengo un sueño y veo el futuro, pero veo. I have a dream. Pero oye, ¿pero estáis en antena o? Claro. Sí. Ah, vale. Tu ara mateix estàs, si poses la ràdio, te sentiràs a tu mateixa. O sigui, amb això estàs bé, que no ens estàs escoltant. Com? S'acopla, noi? Hombre, debe de ser... Nosaltres ens acoplem aquí, sí. Ah, després del vi i tal, ens acoplem bé. Vale. I tu t'acoples o què? Bueno, pues... Pablo, que és mi companya de pis, Respeto. La conec, hola, Marta. Sí, Pablo. M'havies conegut la veu o no? Sí. Ah, vale. Sí. Me l'has conegut avui o ahir per telèfon. Sí, també. Bueno, I tu a mi? Què tal la cena por ahí? És que ho he sentit. Eh? Ho he sentit que ho deies. Que me parece, que és Pablo. Ah, vale. Sí, pot ser. Què feu vosaltres? Qui sou? Qui som? Ens tornem a presentar. Hola, tot. Jo... Qui ets tu, que ets la que estàs trucant, no? Ja. Claro, si te parece el cas de llamar a casa d'alguien... Però, per exemple, hi ha una noia que no sé qui és. Jo? Sí. Què tal? Hola, Marta. Hola. No, aquí Sònia, del Rizoma. Ah, vale. T'has quedat igual, no? Bueno, sí, una mica. Vale. No, si no és la noia que estaves l'altre dia quan vaig venir, m'he quedat igual. És que clar, saps què passa? No, que avui és una mena de la Liga de los Hombres. Has vist la pel·lícula La Liga de los Hombres Extraordinarios? No. Pues jo la vaig veure la setmana passada. I és rotllo La Liga de los Contrabandistas, no sé si extraordinarios. Incombustibles. Però hi ha una mena de Dream Team aquí i estem tres programes aquí junts, La Pulpería, Assemblea Majares i Rizoma Marinowski. Ah, vale. I estem fent com una mena de... Bueno, hi ha algun component externo i amigo. Sí. Y están haciendo eso, este engendro radiofónico. Ah, está bien. Sí, está bien. Dile miembro a este. Hola, y yo bueno. soy MD. ¿Eh? Yo soy MA. Pero eres Carlos, ¿no? Más localizado. Carlos, claro, tío. Los Charlies. No es tan difícil. Y a mí no me localizas. Qué vergüenza. Son localizables, las vuestras. ¿Y algún deseo, algo de provecho para este 2007? ¿O algún mensaje subliminal? ¿O para el 2008? Sí, también sirve. No, tampoco, no sé. Bueno, pues para el 2009, tú no te presentas. Lo que sea, pero propósito que tener. O para el 2012, como el rey. Nosotros tenemos un equipo de realizadores de sueños que está trabajando para... No, felicidad. Felicidad. Un poco, igual si pides algo menos... ¿Pero química o de qué tipo? ¿Qué dices, Miquele? Eso se lo dirás a todos. Pues felicidad, Car. ¿Qué dices? ¿Y algo resaltable del 2006, para recordar? ¿Algo qué? Resaltable. ¿Resaltable? Sí, o del 2003 también. Recordar. Sí, que he entrado en un piso con gente muy... muy guay. Muy guay. Has dudado, ¿eh? Que está viviendo con gente guay. Yo he estado en ese piso, ¿eh? Y bueno, bueno, es igual. Está bien. Es igual. Es igual. Es un sueño para ti, Marta. Un sueño. Un sueño, o sea, ¿estás viviendo un sueño? Estoy viviendo un sueño, tío. La nebulosa, Marta. Es el doctor Bacteria. No sé lo que es real y lo que es sueño. Vives en la inopia. Tú un día vas a hacer como el Martin Luther King, que va a decir, he tenido un sueño. Era vivir en un piso en Barcelona y gracias sí, con sí. Miquel, Ancho claro. Y compañía. Sí. Entramos en terrenos onírico cotidiano. ¿Eh? Entrem a terrenos ya onírico cotidianos. Sí, escolta, pues... Bueno, bueno, muchas gracias. Pues. Y... Bueno, ¿y qué tal la cena por ahí, Marta? Nada, pues aquí con mis abuelas. Mi abuela, su hermana y mi madre. Oye, pues sí. Es un planazo, oye, si sí, os vais sí. Las cuatro por ahí, pues salir de fiesta luego con todas las abuelas. ¿Eh? Que si vais a salir de fiesta con y, las pues abuelas. No, no, no, coña, no, no, que o sea, va. Hay que tener cuidado. Se quedan aquí. Se quedan ahí, ah, vale. Sí, sí, sí. Y nada, vamos a ver a la torre Agbar esa de mierda. Hostia. Que no sé cómo coño lo pueden hacer allí, o sea, no hay reloj. ¿Sabes? No hay democracia, no hay del mando, ¿verdad? Bueno, es el reloj, digo, también tampoco en contrabanda tenemos un reloj, pero vamos a ir a escapar. El cambio de año es aproximado aquí. Con paellas, ¿no? Pero mira que hay reloj, bueno, ¿sabes? Que hay iglesias y campanas en Barcelona como para hacerlo en esta mierda de torre. Efectivament, nosaltres havíem fet aquesta mateixa reflexió. Clar que sí, on estem un campanario d'una iglesia que se quite una torre de... A Rius i Taulet, tio, tenien que fer-lo. Bueno, no, però saps què? En veritat, aquesta moguda de la Torre d'Agbar és una estratègia per despistar tots els barcelonins sí. Perquè comencin malament l'any ja tots. Perquè com que no hi ha un rellotge i unes campanades i ho fan de llum, sí. Ho poden fer si volen a les 12 i 10. I què? I qui s'enterrarà? No, que va, segur. Ningú té rellotge ni res. Realmente o sigui, és una estratègia perquè la gent coja el tramvia d'una vez. Y efectivamente también para que los de Barcelona se vayan ahí y dejen el centro libre para los turistas, ¿no? Más o menos. Están manipulándolo todo ya. O a lo mejor es una estrategia patriarcal, ¿no? Para estar empezando el año con un pollón ahí, gigante o algo. Que no sea una estrategia de ITA. Es fálico. A lo mejor. Que la traigo se acabó ya, yo no sé. Uy, estamos entrando bueno, trapo. Chicos. ETA, Al-Qaeda, el IRA y... Las brigata, el y el, rojo, y el FARI, que son lo mismo, ¿no? Todo. Las brigadas rojas que... No. Y dicen que se... Bueno, San Sandrái se apagará, ¿no? ¿La radio? No. La torre. Al-Qaeda. Sí, la torre. Ah, la torre, bueno. Pero hace que... mucho rato ya que hablamos de la torre. Estamos un poco ese tema, pero ahora estamos hablando de lo que era. De ETA, ¿no? Pero de que... ETA. Pero que se... Menuda los FARI, temas. ¿No estamos hablando del FARI? Es el tema. Pero que se encenderá y se apagará. Pero que le van a dar de arder y luego lo apagan con los bomberos. Que así como la torre Winston, ¿no? Pero ¿no? Torre no, esa. No, torre Winston. Winston. No sé con pollo paran, pero se encenderá y se apagará. Malboro. La torre Malboro. Sí, Pau. Aquí estamos debatiendo cómo se van a hacer las campanadas. Si tienes alguna idea... Ahí, aporta. Sí, con paella. Con paella. Paella. Sí, es factible. Porque es factible. Tú con orgasmo lo ves bien, porque año pasado fue con gemidos. ¿Cuántos multiorgásmicos hay en la sala? ¿Cuántos qué? Multiorgásmicos, para dar las campanadas con... Joder. Es que a lo mejor en vez de ser 12 son 24 al final, gemidos. Eso es incontrolable. Claro. Hombre, estaría bien, ¿eh? Joder, sería la hostia, ¿eh? Ya, pues ves, no puede llegar, no. Sería una buena manera de empezar el año entre la torre ya y el orgasmo. A veure, Marta, aquí ens estem preguntant com hem de fer les campanades a través de la ràdio. A golpe d'antena. Ens dones alguna idea? Aquesta, dels orgasmes? És que ja ho vam fer l'any passat. Ah, a golpe d'antenon. Vale. Doncs... Però aquest any no s'empina l'antena, perquè hem tingut problemes. Com ho fem? Us empets, tio. Bueno, ja és una proposta. S'ha fet la dels eruptos. Ah, vale. Apuntamos. O, jo què sé, o xocant les mans uns amb els altres. Oh, que bonic! No, ens apuntem, també. Sí. por favor, en la pizarra que tenemos aquí. Oh, yo qué sé, Pau. Bien, bien, bien, sí, sí. Eso, o me l'has tapat tothom i tothom, jo què sé, dient... saps? Però me l'has tapat. Pau al món i tot això, no? Pau al món i... Exacte. No. Entonces, és... Escolta, et, fico una, et fiquem una cançó. Vale, vale. Vale? T'agrada música brasileña? Sí. Bueno, pues sí. Bueno, o sea, sí que no, la he ficat igualment. Pues te ponemos música de Noruega. Que se me caga, venga. Yo penso, vinga, bon any. Humor, amor, respeto. Apa, vinga, salut. Adéu, Marta. Adéu, adéu. Lá vem o nosso amor ainda disfarçando, sorrindo, sonhando, fingindo que vai tudo bem. Pensando que consegue enganar a gente, parece que nunca se cansa desse vai e vem. Vive alimentando a ilusão que a gente pode ser feliz, que essa tempestade logo vai passar. Mas amor não é contradição, não é. Primer encuentro futbolístico por la humanidad y contra el neoliberalismo. Libertad por el fútbol. Dissabte, 11 de juny, a partir de les 10 del matí. Des del forat de la vergonya en el barri de Santa Caterina, ciutat de Barcelona. Retransmissió en directe per a tot el planeta aquí, a Contrabanda FM, al www.contrabanda.org o, si no, al 91.4 de la FM. Els col·lectius que vulguin participar tenen temps fins al 8 de juny. Escriviu a local@pangea.org. Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona. Però estuve por ahí. Señores. Bueno, esto... Esto no era una canción, era una cuña, y recordàvem aquí la, aquest gran evento futbolístico que va ser el campionat de col·lectius ahí contra el neoliberalisme, el forat. Esta era la del año primero, hace dos. Sí, 2005. Però l'any passat també estuvimos ahí. I la veritat és que segurament és un dels punts àlgids de la història recent d'aquesta emissora. Estar ahí sudando, comiendo, y bueno, rozándonos con hombres y mujeres a lo que estamos acostumbrados a un poc a terciar en altres àmbits, pues, per un cop a l'any ho feien pues, competint, entre comillas, jugant al futbol, no? Com que entre comillas? Competiendo, vamos, competiendo. No, a muerte. A muerte. Fue un... Estuvo bien, ¿eh? Estuvo no quiero bien. Recordar fue la derrota fenomenal. Delante de los del Plata UFEC, que fue bastante... O sea, eso fue el año pasado. Por duplicado, a ver, eso fue por otro duplicado, año. Quiero recordar. Este año hicimos grandes partidos. Contra banda y banda contra. Yo lo que recuerdo es la transmisión de Mikele. O sea, espera, sí, realmente el partido de Mikele no lo recuerdo, pero la transmisión sí. Mira, un momento, presentemos, que aquí hay gente que aún no se ha presentado, preséntense. Bueno, yo soy el doctor Axioma del Rizoma Malinowski. Hostia, qué guay, eso suena a desodorante. Ey, ¿quién más? Me la has llevado, ¿eh? ¿Quién más hay por ahí? Es que no estoy al nivel. ¿Tú quién eres? Bueno, somos dos, somos de Francia, visitando así a la ciudad, a la linda ciudad de Barcelona. Radio Contrabanda. Ah, sí, ¿es ese hola, tipo Radio que gente, Contrabanda. Que... ¿Y de dónde ha salido, por cierto? Cecil y Natalie. Vale. Ese ya. Tipo de personas que hoy colapsan el centro Lucille, y el metro de esta ciudad. Ah, fantástico. ¿Qué? Ese tipo de... Lucille, como la canción de Little Richard. Ahí está. Pues bueno, ya veis que esta es una radio internacionalista y que si algo nos caracteriza es traspasar las fronteras y los muros y las barreras. Oye, estaba pensando, pero qué pena, ¿no? Que los dos de eventos que anunciamos, ese del... Somos gafes, ¿eh? Ya sé por dónde vas, dilo. Del Forat de la Vergoña y el otro del ciclo del cine en dos sitios que ya no existen, ¿no? Pues sí. Puta mierda, ¿eh? Yo uniría más ahí. Viendo aquí las cuñas que teníamos, por aquí también ha pasado gente a grabar cuñas. Gente, por ejemplo, de la Hamsa, de las Naus, gente de la Ateneu Llibertari de Sants, que ha grabado cuñas aquí y desgraciadamente poco después de grabar la cuña los han desalojado. Y, pues, o sea, ¿estamos hablando de Contrabanda como Radio Gafe? No quiero llegar a esa conclusión. Radio Gafe y no comercial. Ya saben, Radio Gafe y no... Si tienen problemas de alquiler o de ocupación, pueden venir aquí a grabar su cuña. Y les echarán en lo máximo, el mínimo tiempo posible. Bueno, nada más que señalar que cualquier cuña que se haga de un espacio ocupado, pues tal y como está el panorama, es fácil, ¿no? Que sí, eso también. Bueno, desde aquí... Pero esto se debe a esta mierda de los... ¿Cómo se llama? Es que no sé si lo habéis oído. Lo de los... desalojamientos express, sí. Que esto es bestial. Esto es lo último de lo último. ¿Tipo un expreso? Tipo... No sé, es rollo... Realmente no sé muy bien quién es, pero se supone que es desalojo express. Es como una nueva categoría de desalojo. Desalejamiento también se dice. Desalejamiento. Atención, un momento, que tenemos como una llamada. Amigo MD. Vamos a pasar otra llamada por aquí. Hola, desalejaron la macarra. Desde aquí nos solidificamos con la macarra. Hola, Bonanit. Hola. Hola, Bonanit. ¿Se oye? ¿Está en directo? ¿No sí, en directo? Sí, estamos en el aire. No. Preséntese usted mismo. Hola, yo soy Fernando. ¡Hombre, Fer! Hola, Fernando. Podríamos hacer ver que no lo conocíamos, ¿no? Fernando, eres un oyente, ¿no? Sí, realmente es la primera vez que escucho Contrabanda. Llamas desde la Verneda, ¿verdad? Sí, estoy un poco internado ya. Y nunca te ha tocado nada, claro. No. Ni una chapita, ni una revistilla. No nos creemos que llames desde la Verneda. ¿Desde dónde llamas? Yo llamo desde la Estepa. Oye, me acabo de dar cuenta que son las 12 casi, ¿eh? Ah, bueno, pues... Para dar la campanada. Hazlas tú, venga, va. Claro, tú podías conectarte de otro lado con Televisión Española o lo que sea para darnos... No, según mi reloj faltan cuatro minutos, ¿eh? Vale. De Televisión Española es voy a buscar una cacerola. Fer, un saludo, ¿eh? Nos vemos el año que viene. Voy a buscar una cacerola para hacer las campanadas, ¿eh? Ahora vuelvo. Muy bien. Tú quédate en línea, Fer. Sí, vamos aquí. Pues ahora seguramente es el momento clave, ¿no? Estamos entrando en el momento clave. ¡Qué emoción! Siempre me emociono. ¡Qué emoción! Oye, qué emoción. Fernando, ¿tienes algo a recordar del 2006 que crees que sea...? Tengo un montón de cosas de olvidar del 2006. Olvidar. Que recordar. Bueno, también, ¿por qué no, no? Pero hay que mirar para adelante siempre, hombre, hay que mirar para adelante. Bueno, y solo el futuro. Y tiraremos para adelante, ¿no? Sí, bien. Oye, me gustó mucho, ¿eh? Incambas de vuestro agenda teatral. Aprovecho para decírtelo públicamente. Fíjate, eso se lo dices a todos los pulperos del mundo. Bien, buena sí, publicidad. Sí, es verdad. Me tenéis cautivado. Oye, ¿y qué tal el fin de año en la Estepa, entonces? Pues de momento aquí en familia, con los padres viendo la tele, el sobrino jugando con un piano musical y alucinando un poco, porque a mi casa los teléfonos inalámbricos no han llegado. Entonces estoy aquí en medio del salón. Es que los barrios de Salamanca todavía no llegan los... La familia... No llegan, no. Claro, en los barrios de Salamanca es lo que tienen. Están un poco alejados y... En directo con la antena y ya está. ¿Estás escuchando Contrabanda viendo mientras ves Televisión Española con el volumen bajado? No, es que el problema es que como no hay inalámbrico no puedo escuchar y hablar por teléfono. Estas cosas que pasan en las casas. En estos momentos aparece un miembro de Radio Contrabanda con lo que parece una... Un campanario. Lo que parece una paellera de un metro de diámetro y un cubierto de cocina que no voy a nombrar. Y no es para cocinar. Made in England, ¿eh? Bueno, yo me quedo escuchando para vivirlas en directo, ¿eh? Vale, muy bien. O sea, no te colgamos, ¿no? Con pinta no, la... Tú cuando veas que la bola de la Plaza del Sol baja, tú nos avisas. Sí, es una amenaza, esto de... Es una amenaza. Pues te vamos a poner una gran canción, que nos gusta a todos, al menos a mí sí. Pero ¿cuánto falta? Y nos vamos a preparar para hacer esta campanada. Yo mientras he abierto una latilla. Dale. Que yo las como en directo. Los cuartos. Saquen las drogas. ¿Qué hora es? Ya, los cuartos, qué emoción, venga. ¡Qué emoción! No. ¡Feliz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Oye, ¿qué pasa? Que mi familia discute si ver la primera en Telecinco, en la 4 o en la 7. Esto eran los cuartos, no se confundan, no tomen la fuga. ¿En la hora o no? Escúpanlas y las emisiones. ¡Ya! ¡Venga, atención, ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Dos contra la ¡Cinco! ¡Alegría! ¡Dos! ¡Contrabanda! ¡37! ¡16 años, gordo! ¿Y? Van pasando. ¡Hola! ¡Pi! Ah, yo no, si alguien sabe contar que cuente, yo voy dando. Llevamos 13 ya, ¿eh? ¡Ya vamos! Compañeros, que no habéis dado ni una. ¡2006! ¡Ni una habéis dado! ¡Espera! Bueno, bravo, ¿no? Ya, ¡Bravo! ¿No? ¡Estamos en 2012! ¡Feliz 2018! No sé si sos antiguo, anda. Repetimos. A ver, si hay alguien lento que no lo haya oído desde su casa, vamos a repetir las campanadas. Era el ensayo. Esta es la buena. Haremos 25 porque no os perdáis lo de las uvas, ¿vale? Que el ritual es importante, si no es un cáncer seguro. Mira, yo tengo un amigo de un primo. ¡Bravo! Que te quedo celebrando el feliz año con la familia ya. Un beso. Los cuartos. Adeu. Fernando. ¿Qué es eso? ¿Qué feliz año? No te asustes. 8,4. Un poco guapo. 7. 12 o 13. Pi. Venga, un abrazo. Adiós. 14. Adeu. Salute. Bingo. 15. Contrabandistas, benvinguts al 2007. Bienvenido, oye, bienvenidas. Vamos a hacer una cosa. Ya es un hecho. Vamos a hacer un acto, que es sacar el calendario este que está aquí colgado, a ver si lo puedo traer. ¡Arrancadlo! ¡Sáquenlo! Y por ahí corre uno del 2007 por la mesa y se puede colgar. de contrabanda, qué bonito. ¿Viste? Un acto simbólico, molt maco. ¿Comprar aquest calendari? De contrabanda. Clar. Este. Ah, bueno, el que haya. Aún tenemos que definir el plan de marketing para venderlo, pero bueno, coño, en la próxima hacia marzo lo tendremos. ¿El tema itinerante va a estar o no? Seguro y así en por más supuesto. O menos eso. Día 26 de algo, ¿no? No me acuerdo bien qué día. Mira, más 26, o menos 26. En diciembre de 2007 estará disponible para la compra. Oye, la verdad sí que sí que se oyen ruidos de la plaza, ¿eh? La verdad sí, que la foto del calendario está currada, o sea, ¿de dónde la habéis sacado? Desahogado. Originalidad, en bronca no tenemos fotos de estas. No hay palmeras, ¿no? Hay no palmeras, no. Es Samantha Fox entre palmeras. Yo quería preguntar si hay alguna música de ceremonia para colgar el calendario, hacer un acto... Sí, cierto, hablemos de la palmera. Vaya. Otra efeméride importante. Vaya, no. Aparte de Saddam Hussein, Rocío Jurado. Durcal. ¿Quién más ha muerto? Pinochet, James Brown, Wilson Pickett James también Brown, ha muerto. El Papa se ha muerto ese murió. Año. ¿Qué no. pasado? Me cago en Dios. No. ¿Cómo el año pasado? Fue ese año. Fue el 2006. Guti, el comunista del régimen también se murió. 2006 fue ese año. ¿Cuándo fue la becaria a Italia? 2005. Bueno, pues que se muera otro papa ese año, me cago en Dios. Podemos hacer porras si queréis saber cuánto dura Castro. De la boda que se muera otro papa y que se lleve consigo un par de curas más. La boda Majara, ¿no? O sea, de eso parlem després. Entramos al trapo. Este año nos han cortado la palmera que hacía sombra en la ventanuca de contrabanda, que nos daba esas tardes agradables con su mecimiento propio y particular. Se mecía. Por suerte que alguna persona sensible consiga fotografiarla antes de que... Y tenemos un recuerdo emblemático en lo que es el calendario del 2007 que figura nuestra amada palmera. O sí, que si voleu conservar en el record com era la palmera de Plaça Reial vista des de contrabanda, podeu comprar el calendari. Esto seguro que es barato, ¿no? Sí, €1. ¿Qué dices? Solo €1, dame 3. Te voy a comprar. Y el único calendario donde tú decides cuándo ser fiestas, hombre. Claro, tío. Tu fosforito. Yo digo que ese calendario vale la pena comprarlo y regalarlo al jefe, ¿no? Prójimo. ¿Jefe? Al jefe que le dices, mira, yo me voy a meter fiesta ese día. Ah, pero tú trabajas. No. Por eso pero mismo. Empezaré muy pronto, ¿eh? Algún día caerá. No, el 23 de enero. Perdón. Hombre, también se lo podríamos regalar a la madre del topo, ¿no? Por supuesto. ¿Quién es la madre del topo? Para ti? Topota madre. Ah, claro, muy bien. Claro. Socio, está muy ese sembrado, es el humorismo de Radio Bronca aquí. Que... Muy sembrado. Oye, ¿qué más ha pasado este 2006? ¿Qué más ha pasado? Pues otra cosa bonita que ha pasado es que se ha hecho una exposición. Sí. Hola, qué lindo. Vale, podríamos hablar de la inauguración, ¿no? Yo ya casi ni me acuerdo, pero se inauguró a la Torna de Gràcia. Que no la han desalojado ni les han expulsado. Ah, ¿ves? Más que nada que mientras paguen el alquiler, sí, pero también están alquilados otra gente que les echan. Perdón. O entre oía. Pero bueno, y para un mes ha pasado. Fem una mica recopilatoria. Van a la Torna, des d'aquí també els saludem. I hola, Torna. Ens vam disfressar a la ràdio, per ser, alguns. Sí. Després van a la Fera, no? Vam anar a la Fera, vam fer el cicle de cine. També va estar ficada al bar Elio Gaba, el de Gràcia. Uh-huh. Vam abandonar el barri de Gràcia i vam anar cap al centre, si no m'equivoco, on al lloc, a l'associació Ningún Lugar, al carrer Riereta, cert, aprofitant la festa de l'Aleteo Desequilibrado, que feia aniversari, també va estar penjat uns dies. I d'ahí nos fuimos a Sants, creo. Fuimos a l'Ateneu Llibertari de Sants, aprovechando un evento barrio. Sí, se pasaron un evento. Alguien se basó. Y después nos fuimos a Entropía Activa, también yo que ha tenido ciertos problemillas, pero que bueno, afortunadamente pues sobrevive. El proyecto sobrevive aunque no esté tan abierto el local, desde aquí también el saludem y pues ara en breu, senyors, el tindreu allà a l'Espai Obert. Carrer Violant d'Hongria. Que aquí no l'ha vist és perquè no vol, vull dir, perquè hi ha possibilitats, però si no l'has vist, o sigui, encara estàs a temps de veure-ho. Por cierto, no. No será porque no hayamos hecho en sitio celebraciones ilustres cada vegada que inauguràvem la exposició. Menys l'última. Bueno. Recordem que després, sí, és veritat, després d'Entropia Activa va estar el Terra d'Escudella, l'antiga Rana Sants, donde sencillamente lo que hicimos los cuatro que fuimos es beber. Terra d'Escudella. Ojo, ¿eh? Ojo. Ahí a la plaça Osca, carrer Premià, y donde el evento fue pillar la taja. Pues se hacían unos bocadillos muy buenos. Por eso. ¿Y por qué no se la oye usted? Es que este micro está como... No, porque habla de lado. Hable buscando. Ah, porque a ti se te oye. Soy yo. Ahora. Sí, hola. Bueno, pues Espai Obert, divendres 26 de gener, I si algú diu el número, bueno, només dic Violant d'Hongria, i Violant d'Hongria és super llarg, però bueno, tiene un número, esa calle. Violant d'Hongria pi... Exacto, sí, 314 16. A la altura de Espai Obert. Bueno, está... No, pues hoy haces un Google y ahí está. Está más tirando. En Indymedia, nen. Tienen una web. Está más tirando hacia... Web. No me toques los huevos. Plaza al Sendra que hacia Badal, si sirve de referencia. Un poco. No es corto. Bueno. Fiquem musiqueta y parlem d'otro evento, si os parece. Total, no las ponemos enteras las canciones. ¿Vamos a hablar de las Rocíos o no vamos a hablar de las Rocíos? Venga, de Rocíos, bodas, bautizos, comuniones... Lo que se tercie. Algo que nos ambiente un poco. Entierros. A la viña. Recordem que ens podeu trucar en qualsevol moment per explicar el que vulgueu, desitjar-nos bon any o que nosaltres us desitgem bon any al 93 317 73 66. Ho podem repetir? Al 93 317 73 66. Línia. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ya es 1 de enero 2007, estaba ¿sí? en directa. Sí, sí, se dio igual. Oye, es que esto quizás se repita y quizá lo esté escuchando gente. Vete a saber, al día que se repita Caberucita en autobús, y estarán un poco ahí, imagínate, acabado de levantar y esperando oyendo, a Caberucita y tal. Y oyendo todo esto. Es una mica para situar el tema, ¿eh? Bueno, señores, pues mientras FEMA preparen... una mica de peticiones y tal, yo quiero leer una cosa. Lee. Que es una cartilla, ¿no? Una cartita enviada para los compañeros de Irola y Ratia, que aparte, bueno, enviada no, con un mensajero, una mensajera. Eso ya estaba anunciado, al Sahara ya vas a anunciar. Pues ahora bueno, ¿por qué? ¿Por qué te me sentís ya Giruara y no en el programa a la tarde, sobrio? Bueno, eso no va acompañado. ¿Sobrio? Eso no va acompañado de una botella de pacharán. Y bueno, además que está hecho con mucho cariño, también creo que tiene mucha utilidad a estas horas. ¿Y dónde está la botella Pacharán? Es que tiene que reposar. Ah. Uy. Pacharán artesano y tiene que reposar. Pero veos, por ejemplo, el 26 de enero vamos a descorcharla. Venga, que ya que la inauguración da una nueva etapa. Sí, exacto. Bueno, senyors, pues per fer-ho, mira, aprofitarem, també els mandarem un saludo a la gent de Irola de Bilbao, otra radio libre que está ahí batallando. Opa. Y ficarem una cançó que van face, que a ver cuándo cojones lo vamos a hacer nosotros, porque es que... Contrabanda el musical. En fet, bueno, la moguda que está en Blepian, tal, pero bueno, aquí ahora una canción de Último Mandamiento, lo vas a ver, ahí son punkis. Perdone, yo creo que es el momento... Ahí son punkis. Perdone, señor Majara. Dígalo. Usted sabe que la canción de La Falca es un plagio. Sí, me enteré más después. No lo sabía en ese momento. ¡Qué fuerte! ¿Pero tú estás seguro que es un plagio o que no es al revés, que lo han plagiado? No, claro, no sé seguro, pero... Se gastaron más dinero en la otra. Vale, investigaré y a més ara la ficarem també. Però bueno, va, escoltem la cançó que està de un último mandamiento con los coros de la gent de Irola, vale. I us llegirem això que està fet amb mucho cariño. Esta canción sonava en las chondas, era un mega hit. Greatest Hits de Chosnas. Greatest Hits. A ver cuándo hacemos uno nosotros, ¿eh? A ver. Que tú quieres cantar, ¿no? Pero si cantar... Mira, otra cosa que he llevado. Otra cosa que he llevado, que he traído... ¿Qué venido? Que venido es... Cuñas de estas de... Pruebas. No, hombre, no. Las pondremos. No serán las del verano. No, aunque de verano también mira. Hay. Hostia, mira la del verano. Mira qué suerte que se perdieron. Pero bueno, nos has traído las Dara al comunicado. Lástima de la del Pocholo y el maestro yoga. Cusetas y Jordi. Venga, va. Irola. Pacharán. Onda libre sin manipular. Ondas en tu cabeza y en las manos. Pacharanis, pacharanis, dícese de la bebida espirituosa, en este caso, licor, obtenida de la sosegada espera entre los frutos del pacharán y el anís. Tus neuronas, no dejamos que se oscilen entre tanto muermo y puto infidad. Onda libre sin. Esta bebida, con cuerpo dulce y calórica, anís, y de aromas y esencias afrutadas, es capaz de elevar el alma de todo mortal para dejarlo reposar en la alegre... laxitud. Tomado en vaso de pacharán con poco hielo, frío, tras una comida copiosa, la digestión se hace más liviana. Y uno parece listo y dispuesto a entrar en batalla. Reflexionar con coherencia meridiana y prender el fuego de la pasión con la llama del calentón. Beber en compañía mejor que en solitario, e ideal para iluminar los días nublados o de neblina. Extracto de las 107.5 ideas para tomar un buen pacharán. Ampliación de la edición anterior, 91.4 formas de tomar un buen lingotazo. Edición de bolsillo. Bueno, señores, era muy jodida la letra, ¿eh? Y no os puedo imaginar cómo sufriendo. Bueno, tenía al Pablo aquí chivándome, que me ha ayudado mucho, para que es que era letra de pacharán un poco, ¿eh? Oye, pues viendo así un poco la cosa de la carta, qué felicidades a Irola, que son 20 años de ellos, ¿no? Ah, cert, també. Hòstia, és que coincideixen molts anys d'aniversari, Bronca, eh? Bronca també, no? Bronca fa 20 anys, també. Pica, sí, Bronca també fa... Bronca fa 20 anys? Sí, sí. Aquest següent any... Sí, en abril creo que va por ahí algo preparado. Y se va a celebrar un gran evento y concierto en Nou Barris, en la Ateneo de Nou Barris, ¿no? Me vuelvo. Sí. ¿Y cuándo? En abril, no sé la fecha concreta, pero en abril. Bueno, y recordemos que Radio Pica, que al fin y al cabo también es una pionera, nos gusta o no ciertas cosillas, pues también ha hecho años, y ha hecho 25 años este 2006, y bueno, pues también han salido de la semana, han fet un documental, y bueno, pues desde aquí, pues también a toda la gent que ha passat per Pica y ha format part d'aquesta Ràdio Lliure, pues también enviarle un saludo. Al fin y al cabo también hay muchos contrabandistas que han estado allá forjándose. Sí, sí, tan. Bueno, cuando digas Radio Pica puedes poner como música de suspense, ¿no? En plan, Radio Pica, chan, chan, chan, chan. Tensión. Bueno, señores, pues a ver, ¿de qué hablábamos? ¿Qué hablábamos? ¿Qué hablábamos? Vamos a poner cuñas tontas, ¿eh? Rocíos. Que este año ha muerto mucha gente, ¿no? Sí. Una cosa que nos decía Eduardo Manos Tijeras cuando ha llamado es que hay gente que muere. Sí, en los lo años. Es lo que tiene cada año. Cada vez más. ¿Sabes qué jode? Que cada vez referentes se van. Gregory Peck ha muerto también. ¿Gregory Peck ha muerto? Sí, sembra mentira, ¿eh? Es de estas muertes que pasan desapercibidas. Bueno, nuestro querido Clifford Geertz ha muerto, antes lo hemos dicho. También. Sí. ¿Quién? A los rizomáticos. Los rizomáticos te lo explicarán. No, ya lo hemos comentado antes. Será que no nos habéis escuchado. Escuchar el podcast, coño. Coño. Estábamos subiendo la escalera. Oye, aunque sea tirarme piedras sobre mi tejado. Wilson Pickett, James Brown. El año pasado murieron cubanos y este año Saddam, Pinochet, dictadores. Va a morir el de Turkmenistán o no sé dónde, que era chungo, sí, ¿eh? Se había hecho esta semana, ¿no? Estatua de oro hace dos semanas. Uy, perdón, se había hecho una estatua de oro y todo. También ha muerto un tipo del PSOE que fue el responsable del estatut de Cataluña y de Andalucía. Bueno, pero eso a lo mejor no es noticia triste, claro. ¿Pero quién? Sí, no sabemos. Es uno con barba y así como gafas, así como chaqueta de camisa, pana, chaqueta de pana, sí. ¿Narcís Serra? Se mueren tantos. También se murió un gran jugador húngaro del Madrid, ¿no? El Puskás. Puskás. Por eso ha sido el año Puskás, precisamente, por la efeméride. Oye, ponemos una de estas cuñas graciosas, aunque sea tirarme piedras sobre mi tejado, ¿no? Ah, que la has hecho tú. Es un decir hacer, ¿eh? Vamos a escuchar esto. Perpetrado. Contra Ande FM, perdonen. Una radio pirata nos está tapando. No me puedo escuchar. Unos putos piratas nos están tapando. Escuchando a Ave María de Bisbal. Está un fan Owen, ¿eh? Venga, otra. Sin poder escuchar. Te puedo escuchar. Una radio pirata ens está tapant. 91.4 al dial. Ja no puc escoltar aquesta ràdio tan guai. Ràdio lliure i professional. Ràdio lliure i confessional. Confessional. Todo el puto día con el Bisbal. O paráis la línea, os vais a enterar. Que ja sabem des d'on emitiu. És la ressaca del xampany. Bujas que suben i després se van. Bueno, sin palabras, ¿no? ¿Qué voces? Estoy emocionado, emocionado. Grande. Bueno, musical. La vida es musical. ¿Qué cuñas? La vida es la ilusión. Es que aquí hacemos unas cuñas a veces. Brutal. Aquesta cuña seguramente no la tornarà Santi mai més en la vostra vida. O sea, la primicia. En posesión de poca gente. Y avui era el día, ¿no? Para meterla. Y alguna más quizá colamos después, ¿no? Ya veurem. Bueno, también saludemos aquí las escarlatas, que seguramente no nos volverán a hablar en tiempo. Que nos toquen con acordeón, que han dicho que van a tocar, ¿no? Cierto. Que van a llamar o algo ¿Y dónde así? Pueden llamar? 93. Por cierto, está. 317. 73. 66. Fantàstic. 6. Oye, pues per què vam fer aquesta cunya també? Per una altra cosa que ha passat aquest any és que a nivell tècnic va ser un any movidillo, també. A més va ser just quan acabàvem el cicle de cine, que potser era el més així, sí, més, que sí, vas posar més esforç i tal, i bueno, també potser que va passar més gent per allà, no? I just quan es va acabar, doncs, se nos cayó el cielo encima, no? Ahí, rollo a lo tutatis. A lo tutatis nos cayó el cielo encima, justo encima de la antena nuestra. Llevándose de por medio otra antenita, ¿no? Sí, ya es casualidad que se llevó también la de Pica. Pero bueno, yo qué sé. ¡Tachán! Fue el destino. Bueno, el caso es que nos sobreponemos. ¿Corramos nos sobreponemos un tupido velo? Sí, corremos un tupido velo. Lo que teníamos que hacer un día es visita guiada a las antenas del Carmelo, ¿eh? Porque realmente eso es para verlo, ¿eh? Y hacer una excursión. Es un lloc maco, pero yo de veritat, desde que vaig pujar allá, es, vull dir, qualsevol guiri d'aquests que diu, ah, yo quiero ver algo chulo, hostia, que pugen allá dalt. Sí, una petanquita, una antenita, una ayudita contrabanda. Claro, se suben al depósito de las aguas, por ejemplo, que es lo más alto que hay. Al puente ese rollo Canones de Navarone de humor amarillo. Efectivamente. Chungo. Bueno, el cas és que hem tingut varias... A Casone? El cas és que hem tingut varios entrebancs, però hem pogut sobreviure a ells, al final cap a l'any, contrabanda. I era nuestro año. Sí. Y otro más ha sido, pues fa, re, no fa ni un mes, con una emisora pública, privada, perdón. Uns guarros. Nos han tapado. ¿Otra vez piradas? Que bueno, afortunadamente ya se han ido. Esperem que ens pugueu sentir perfectament des de casa vostra. Però bueno, que és un parell que tenim sempre allà permanentment, perquè recordem que l'estat espanyol pues, no té les ganes ni la intenció de fer una llei que regularitzi la situació d'aquestes emissores, que no som una empresa ni som l'estat. Nos llaman por ahí, a ver qué hay. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Volia trucar i saludar tota la gent del Rizoma Marinovski a veure com passaven com havien passat les campanades i com començaven l'any. Hola, mama. Hola, guapa. Aquí estem desvelant. Amb el mòbil no hi havia manera de parlar, dic, doncs vaig a trucar. Estava emocionant. Al programa. Molt bé, està escoltant o no? La doctora Corbera no pot ser. No ho agafem. Per pena meva, ara no ho agafem. Oh, pues està perdent un gran programa. Has de arreglar internet, eh? Ja m'ho suposo. A veure si s'arregla una mica tot això i podem escoltar-vos. Val? Ja més o menys sé com va tot i ja m'ho expliquen. Sí. Molt bé. Un propòsit pel 2007? Hi ha tantes coses que voldria que passessin. Que una. És una ràdio lliure i no donem per més. Pues que s'acabés tota la violència que hi ha. Bueno, serà difícil, eh? Però tot el que estigui a les nostres mans ho farem, i si amor podem repartir, no? Que sempre és el que sobrepassa la violència. A veure si és veritat. Pues moltes gràcies per haver trucat, i no sé si li agrada Franco Battiato, però jo intueixo que sí, i segur que aquesta cançó li agradarà, no la sent, no? Però bueno. Sí. Si no penja, en sentirà. Això és un altre propòsit pel 2007. Bé. Vinga, un petó a tots i que ho passeu bé tot, tot l'any ja. Montse, dona-li petons a tothom. En això estamos. Gràcies, doctora. Vosaltres que esteu aquí, que sé que és el vostre desig. I tant. Moltes gràcies. Vinga, un altre desig. Jo quiero verte dansar. Adéu. Adéu, guapa. Yo quiero verte dansar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar